cuentan de los despojos de las batallas. Águila negra, ya caerás. Águila negra, ya caerás. Las águilas negras vienen volando con sus cañones por sobre el mar. Águila negra, ya caerás. Águila negra, ya caerás. Yanqui, yanqui, yanqui, cuidado, cuidado. La sangre que viertes va por la tierra, sangre que nunca te olvidará. Y estamos a esta hora dedicando tiempo a una de las más grandes derrotas que ha sufrido el imperialismo yanqui, el imperialismo de Estados Unidos, escrita por el heroico pueblo vietnamita. En abril de 1973, el presidente Richard Nixon aceptaba un alto al fuego ratificado, pero ya desde el 2 de marzo, unos cuantos días antes, había empezado el retiro de tropas de Estados Unidos en medio de la mayor humillación política y militar. Un día como el de hoy, salía el último marín de Vietnam. El diario La Juventud hace 4 minutos publicaba un artículo con un título alusivo: una derrota que demostró al mundo que Estados Unidos no es invencible. Y coloca una foto con un helicóptero en una azotea, la azotea de la Embajada de Estados Unidos en Saigón, y un montón de gente subiendo por una escalerita. Había personas que en su desesperación se aferraban al helicóptero. La humillación de una potencia mundial quedó a la vista de todos. Vietnam derrotó a Estados Unidos. Lo que ocurrió aquel 30 de abril de 1975 en Saigón era considerado imposible. Y la conmoción duró décadas, perdura hasta hoy. En las selvas y pantanos vietnamitas murieron 58.000 soldados estadounidenses. Me niego a creer que una potencia de cuarta clase como Vietnam del Norte no tenga que rendirse en algún momento, consideró quien era en aquel momento secretario de Estado, Henry Kissinger. Kissinger fue justamente el que 2 años antes del vergonzoso final firmó una especie de tratado de paz con Vietnam, por el que recibió amplios elogios. A Kissinger y el negociador de Vietnam del Norte, Le Duc Tho, les otorgaron el Premio Nobel de la Paz. El estadounidense lo recibió, su homólogo lo rechazó y finalmente no se consiguió la paz. El mundo entero empezó a hablar más de Ho Chi Minh y de la heroicidad del pueblo vietnamita. Tenía la figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Ho Chi Minh, querido tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh. Y hablamos del pueblo vietnamita que se fue sacando a los invasores de distinta bandera uno tras otro, a los franceses, a los japoneses, a los yanquis. Ho Chi Minh era presidente de Vietnam en 1954. Reconocido por los franceses en 1945, antes de que se dispusieran a reconquistar su colonia, sus dos más fieles discípulos durante 30 años, Pham Van Dong y Nguyen Giap, eran todavía al momento de escribirse este artículo que estamos leyendo, sus brazos derecho e izquierdo, como primer ministro y ministro de defensa, respectivamente. Muchos de los héroes de Dien Bien Phu todavía llevan armas. Las legiones de portadores del pueblo, que llevaron municiones y abastecimientos sobre sus bicicletas y sus espaldas, a través de junglas y sobre montañas hasta Dien Bien Phu, están escribiendo un nuevo y aún más glorioso capítulo en la historia milenaria de la resistencia del pueblo vietnamés, para citar a su líder y al innovador de la Legión de Portadores, el general Yap. Es aún más glorioso, proclama, porque están manteniendo rutas de abastecimiento, no contra el relativamente débil ejército francés, sino contra el pavoroso poder de destrucción del más poderoso ejército del mundo, las fuerzas navales y aéreas de los Estados Unidos. En la primavera de 1954 me agachaba en un pozo de zorro mientras los proyectiles de la artillería de Giap llovían sobre nosotros desde la cima de las colinas que dominan Dien Bien Phu. Me preguntaba entonces cómo podían los Viets mantener líneas de abastecimiento sobre territorios impracticables bajo el constante ataque de los cazabombarderos franceses. Este pasado verano de 1967 me encontré nuevamente agachándome bajo proyectiles y bombas en Vietnam del Norte. Esta vez estaba detrás de las líneas enemigas, siendo ametrallado por aviones de mi propio país. En razón de esa singular posición ventajosa, podía ver con mis ojos exactamente cómo eran mantenidas las líneas de abastecimiento por la misma Legión de Portadores bajo uno de los más feroces ataques de bombardeo de la historia militar. En la noche del 24 de agosto, bajo uno de los más fuertes raids del año, viajé hacia el sur desde Hanoi en un vehículo de comando de fabricación soviética con oficiales de escolta vietnameses a lo largo del histórico Camino Mandarín, ahora llamado Ruta Nacional 1. Ya no es nada que se parezca a una carretera nacional. En realidad, virtualmente no existe como camino. A pocos kilómetros de Hanoi, se convierte en una pista de obstáculos llena de cráteres. No se conduce sobre ella, se rebota sobre surcos y rocas. En 16 kilómetros desaparece por completo y la ruta se desvía a través de un río y hasta una represa. El puente sobre el río también ha desaparecido. Casi no quedan caminos o puentes intactos en Vietnam del Norte. Sin embargo, los abastecimientos siguen moviéndose, día y noche, sin pausa, a lo largo de caminos que no existen y a través de ríos, sin el beneficio de los puentes. ¿Cómo se transportan abastecimientos sin caminos y sin puentes? Mediante la Legión de Portadores, la brillante creación logística de Bo Nguyen Yap, un asiático que comprende el terreno de Asia, un vietnamés con una fe ilimitada en el pueblo vietnamés, un ex maestro de historia con un conocimiento enciclopédico de la lucha milenaria de Vietnam contra los invasores chinos de su país desde el siglo I a.C. hasta el siglo VIII. Giap conoce todos los ardides tácticos inventados por sus predecesores históricos, desde las hermanas Trung y Madame Thieu, pasando por Li Bon, Mai Tuk Luang, Phung Un, hasta el vencedor final de los chinos, que ganó la independencia vietnamesa en 938-939. Giap, como todos los líderes actuales de Vietnam, nunca deja de referirse a esa lucha milenaria por la independencia. Las primerísimas palabras de su libro son un tributo a esa historia. Hoy las espaldas del pueblo y la moderna bicicleta componen el tren de abastecimiento en el norte y en el sur. Yo vi las bicicletas con chapas fijadas sobre las ruedas traseras, soportando el peso en cada extremo, en un canasto de paja, llevando hasta 23 kilos cada uno. casi 50 kilos por bicicleta o una tonelada cada 20 bicicletas. Y ellos tienen cientos de miles de bicicletas en la legión de portadores. Es imposible impedir el movimiento de bicicletas. Ellas no necesitan caminos pavimentados. En número incontable, la gente de Vietnam, como columnas de hormigas, corre a lo largo de los ríos, a través de los arrozales y de los bosques y junglas, con largas, delgadas y flexibles cañas de bambú equilibradas en sus hombros, cada una con sus canastos de paja en sus extremos, formando el tren de carga humano que abastece los ejércitos y los mercados de la tierra asolada por la guerra. Giap ha dado con una típica invención vietnamesa, el puente flotante portátil. Es asombroso ver armar el puente flotante. Sampans de fondo chato, escondidos en los cañaverales mientras los bombardeos los sobrevuelan. Se llevan hasta el paso en el río y se atan juntos con pontones. Luego se pone sobre ellos una cubierta de tablas y el tráfico empieza a moverse. Yo he visto camiones de 10 toneladas con acoplado cruzar un puente flotante. Una noche, poco antes de la madrugada, mi coche se detuvo con un convoy frente a una represa, haciendo cola para cruzar un puente flotante. Un enorme camión y su acoplado se arrastraron pesadamente a través del puente y luego se deslizó, encaramándose en un pronunciado terraplén en la otra orilla. La rueda trasera izquierda se hundió súbitamente en un bache de barro por encima de la taza de la rueda. Yo gemía ante la idea de pasar toda la noche en la represa con un calor de 30 grados bajo el ataque constante de enjambres de mosquitos, más temibles aún que la amenaza de un bombardeo sobre el convoy. Los raids aéreos raras veces duran más de 5 minutos y uno puede encontrar dónde protegerse, pero los raids de mosquitos nunca terminan y no hay cubiertas contra los mosquitos vietnameses. Caminé a través del puente para observar el intento de sacar el camión del bache, una tarea casi imposible sin una grúa. De una aldea cercana llegó un torrente de campesinos, cada uno armado de una pala y de un balde o canasto de arena o ripio. Cubrieron el camión como hormigas sobre un terrón de azúcar. Docenas de palas cavaron profundamente en el barro alrededor de la rueda. Más docenas de baldes de arena y paladas de ripio fueron llenando el succionante hoyo, mientras delante del camión, con las espaldas tensas, contra cuerdas atadas a los paragolpes, la legión de portadores tiraba y arrastraba hasta que pulgada a pulgada el camión se movió hacia adelante y en un supremo esfuerzo por liberarse se arrancó del bache de barro. Toda la operación llevó menos de una hora. Una grúa sobre ruedas con un guinche a potencia no lo hubiera hecho mejor ni más rápidamente. Creo que en ese momento comprendí completamente por primera vez lo que Giap, Pham Van Dong y Ho Chi Minh quieren decir cuando hablan acerca de una guerra del pueblo. Contemplarán al mozo guerrillero, ahora campesino. Algún día Vietnam podrás contar al mundo cómo cegaron la vida de tu pueblo, cómo quemaron el rostro de tus niños, que ahora son recuerdos. Y ahí, junto a esa guerra del pueblo, con eso, ese pueblo como hormiga sobre terrón de azúcar, una firme y clara conducción. Hay dirección, no es solamente las hormigas. Hay Usted no se imagina todo el material que hay acá arriba de la mesa y qué difícil que es elegir qué leer, ¿no? Pero algo que dice Ho Chi Minh en la clausura de la sexta conferencia de los cuadros del partido, delegados del centro, sur y norte y cuadros superiores del partido que trabajan en la administración, en el ejército, en la economía, las finanzas, el aparato del partido, el trabajo de masas, el control, todo. Habiendo sido trazada la vía, vamos a seguirla y no dejaremos de llegar a la meta, dice el partido y la dirección del partido. Enumeraré algunas tareas para el presente año. Miren lo que es esto de sencillo. No es fácil de hacer, de sencillo como lo plantea. Primero, impulsar el esfuerzo militar, la resistencia, la lucha armada debe estar en prioridad sobre todo. Todo lo que hagamos debe estar enderezado hacia la victoria de la resistencia. Dos, reajustar el aparato estatal de abajo hacia arriba, comenzando por la comuna y viceversa. Si logramos hacerlo así, obtendremos la victoria. Tres, producir mucho, gastar poco, abstenerse de ganar, de gastar innecesariamente. Así se resume nuestra política económica y financiera. Reajustar las agrupaciones populares. Nuestros éxitos se deben al pueblo. Ahora bien, muchas agrupaciones populares están aún muy débiles. 5. Para llevar adelante estas tareas, importa en primerísimo lugar perfeccionar la organización interna del partido. Hay que precisar los problemas esenciales y concentrar en ellos nuestros esfuerzos y energías. El partido es como un dínamo. Las tareas susodichas son comparables a las lámparas. Si el dínamo es suficientemente potente, las lámparas se encenderán. Peasants in the toiling turn and farmers fight for freedom with Uncle Ho. Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh was a deep sea sailor, served his time out on the seven seas. Work and hardship were part of his early education, exploitation, his ABC. Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh came home from sailing, and he looked on his native land, saw the want and the hunger of the Indochinese people, foreign soldiers on every... Y en este día, como está el mundo, en que las noticias de Estados Unidos uno las lee y una tras otra dicen hay más muertos ahora en Estados Unidos por COVID-19 que en la guerra de Vietnam, y cuando uno puede leer que hoy Vietnam le gana otra batalla a Estados Unidos porque tiene cero muertos por COVID-19 y Estados Unidos pasó el millón, hay que, la verdad, rendir homenaje al pueblo vietnamita. Tenía la figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Ho Chi Minh, querido tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Más el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador, tío Ho Chi Minh. Era un poeta, el tío Ho. Era incansable, Ho Chi Minh. Era un valiente, el tío Ho. ¿Quién se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam? Hoy siente ganas de llorar porque murió tío Ho Chi Minh. Inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh.